para ganar cuando hay algún conflicto. Hay que tenerlos bien puestos en su sitio para ceder si te has equivocado. Hay que comerse los cojones a bocados, o todos a la vez. Sentirte como se sienten otros, puedes fumarte si quieres cuatro porros. La imaginación se siente desbordada, aunque siempre hay gente que no se entera de nada. No queremos estar, no queremos estar metidos en una caja, metidos en una caja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O todos a la vez. Mm-hmm.